visita al currimbe, al compa de Rafael José, que me decía Julio Miguel, tóqueme un porro cumbe. Vamos a visitar al currimbe, al compa de Rafael José. Pero tomé este trago de ron, por dos lobos con limón. Pero tomé este trago de ron, por dos lobos con limón. Esto me decía el bacano, me gusta el porro cumbe, ya que estamos parrandeando, la manda Rafael José. Esto me decía el bacano, me gusta un porro cumbe, ya que estamos parrandeando, la manda Rafael José. Pero tomé este trago de ron, por dos lobos con limón. Pero tomé este trago de ron. Trago de ron.